Yo no conozco la O. Me dicen que es redondita. Mi madre tan pobrecita que a mí no me la enseñó. Yo no conozco la O. La raza de las vientas. Las letras se van al diablo, porque escribirlas no sé. Pero yo cuando les hablo, todas se ponen de pie, todas se ponen de pie. Las niñas se siguen preguntando qué es la pedagogía del oprimido, cómo nació, quién la crea, cómo se vuelve, a su vez, pedagogía de la liberación. Y entonces, las niñas imaginan su propio diálogo con el maestro brasileño. Don Paulo, ¿qué es la pedagogía del oprimido? ¿Por qué resulta tan difícil la lucha por la liberación? ¿Cómo se definiría usted a sí mismo? Y es Paulo Freire quien responde a las niñas. Yo soy un intelectual que no tiene miedo de ser amoroso. Yo amo a las gentes y amo el mundo. Y es porque amo a las personas y amo el mundo que yo brigo para que la justicia social se implante antes de la caridad. Así decía don Paulo. Yo soy un intelectual que no tiene miedo a ser amoroso. Yo amo a la gente y amo al mundo, y es porque amo a las personas y amo al mundo que lucho porque la justicia social se implante antes que la caridad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. ¿Qué es para usted la libertad? ¿Qué es la liberación? Le preguntan las niñas a Paulo Freire, que así escribía en su Pedagogía del Oprimido. La gran tarea humanista e histórica de los oprimidos es liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. Liberación a la que no accederán por casualidad, sino por el ejercicio de su búsqueda. Dan espumas mis penas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. La liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en la y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos, que, en última instancia, es la liberación de todos. Sueña Antonio que es el dueño de la tierra que trabaja, que le pagan su sudor con justicia y con verdad. Sueña Antonio que hay escuelas para curar la ignorancia. Sueña que llena su mesa con comida y dignidad. Sueña Antonio con el viento que se levanta y agita, y sueña que su gente junta empieza a caminar. El viejo Antonio. Antonio, que son muchos los que sueñan libertad, y afilando su machete él se pone a caminar. El grupo argentino sueña El Portón. Antonio, qué remedio para espantar tanta muerte. Sueña y sabe que la historia tiene mucho que pagar. Sueña Antonio y se despierta saludando hacia el oriente, y afilando su machete él se pone a caminar. Él se pone a caminar. Don Pablo, ¿quién hace, don Pablo, la pedagogía del oprimido? Y Paulo Freire responde. La pedagogía del oprimido debe ser elaborada con él y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de su humanidad. La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y educandos. Solo en la medida en que se descubran alojando al opresor, podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Mientras vivan la dualidad, en la cual ser es parecer y parecer es parecerse con el opresor, es imposible hacerlo. Cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor, solo allí, y cuando se comprometen en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor. Este descubrimiento, sin embargo, no puede ser hecho a un nivel meramente intelectual, sino que debe estar asociado a un intento serio de reflexión a fin de que sea praxis. La educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres. Aquí está La Gente Humilde, en versión del Cuarteto en Sí. Tem certos dias em que eu penso em minha gente, e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, com um desejo de eu viver sem me notar, igual a tudo quando eu passo. Las niñas preguntan a Freire, ¿por qué don Paulo siempre se refiere a los hombres y no a nosotras, las mujeres? Y ciertamente, en los últimos años de su vida, Paulo Freire revisó su lenguaje a partir de un conjunto de críticas que recibió y dijo entonces, y ahí me da una tristeza no meu peito, feito un despeito. Recuerdo como si fuese ahora que estuviese leyendo las dos o tres primeras cartas que recibí y que, condicionado por la ideología autoritaria machista, reaccioné al leer las primeras críticas que me llegaban. Aún me dije, o me repetí, lo aprendido en mi infancia. Cuando digo hombre, la mujer necesariamente está incluida. En cierto momento de mis tentativas puramente ideológicas de justificarme a mí mismo el lenguaje machista que usaba, percibí la mentira o la ocultación de la verdad que había en la afirmación «Cuando digo hombre, la mujer está incluida». ¿Y por qué los hombres no se encuentran incluidos cuando decimos «las mujeres están decididas a cambiar el mundo»? Ningún hombre se sentirá incluido en el discurso de ningún orador o en el texto de ningún autor que escribiese. Las mujeres están decididas a cambiar el mundo. De la misma forma como se espantan los hombres cuando en un auditorio casi totalmente femenino, con dos o tres hombres apenas, digo, todas ustedes. La última pregunta para Paulo es sobre el por qué y el para qué de la esperanza. Y Paulo Freire afirma entonces, sin siquiera poder negar la desesperanza como algo concreto y sin desconocer las razones históricas, económicas y sociales que la explican, no entiendo la existencia humana sin la posibilidad de mejorarla, sin esperanza y sin sueño. Como programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir en el fatalismo donde no es posible juntar las fuerzas indispensables para el combate recreador del mundo. No soy esperanzado por pura obstinación, sino por imperativo existencial e histórico. Dedicamos con cariño esta nuestra cantoría a viola nordestina trazendo su energía. Homenaje a Paulo Freire, andarilho da utopía. En La Rosa de los Vientos, Paulo Freire, pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza. ¿Dónde queda la esperanza?, se preguntan las niñas. ¿Dónde encontró este maestro de maestras y maestros la tierra fértil para dejar sembradas sus semillas? Uno, dos, tres. Ya aprendemos a contar. Cuatro, cinco, seis. Agora nós vamos parar. Tempo pra gente brincar. Antes de chegar a mil. Em nome da reforma agrária, um viva ciranda infantil. Em nome da reforma agrária. E ciranda em ciranda. Hasta aqui. Aprender a ciranda. La Rosa de los Vientos. E ciranda em ciranda. Aprender a ciranda. Una producción de la revista América Libre. Como o estatuto diz, estudar, brincar feliz e aprender a cantar. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Como o estatuto diz, estudar, brincar feliz e aprender a cantar. Y vamos. Operación técnica, Daniel Alvarenga. Vamos plantar poesía y vamos lá. Vamos colher alegría y vamos lá. Es hora de estudiar. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. Ya aprendemos a contar. Chau, cofrades. Hasta la próxima. Nome da reforma agrária, ia, ia, ia. Um viva-se.